Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde para todos nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos ya en nuestra emisión 266 al aire. Este programa está dedicado a la mujer por el día de 8 de marzo. Un feliz día para mañana. Natu, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sí, en esta ocasión nos va a acompañar Daniela Darquea, golfista, de quien conoceremos su trayectoria y mucho más. Tendremos música. ¿Qué tal, Luis? Nardo, ¿cómo han estado? Nardo, Nati, ¿qué tal? Buenas. Las horas de conectarnos durante las semanas a través de nuestras redes sociales. Twitter, @ Parlando Deportes, Facebook, Parlando Deportes, e Instagram, @ Parlando Deportes. Y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 0984610317. Y las noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Daniela contestará las indagaciones capciosas y también tenemos noticias deportivas coyunturales que tú las puedes mandar a parlandodeportes@gmail.com. Recuerden que nos escuchan como todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer por www.radiocc.com y la aplicación que se pueden descargar en Play Store, que está disponible para tablets, iPads y celulares. Además, nuestra retransmisión de este programa se realiza vía video en nuestra página de Facebook y canal de YouTube todos los sábados a las 16 horas. ¿Qué tal si iniciamos con buena música dedicando a la mujer, especialmente a la mujer ecuatoriana? Después de la tormenta pasa un año más, se cierra un ciclo y otro vuelve a empezar. El amor se siente si cerquita estás, y un fuerte abrazo cura cualquier malestar. Una vez más. como tú, nadie como tú. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva, resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2. Nos encontramos en Parlando de Deportes aquí con la golfista Daniela Darquea. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Desde cuándo comenzaste en el golf? ¿Qué tal todos? Qué gusto saludarles, qué gusto compartir con ustedes. Bueno, yo empecé a jugar golf cuando tenía 4 años. Ya va algún tiempo que voy practicando la disciplina. Buenas noches, Daniela. Qué gusto tener el programa. ¿El tiempo que llevas tú practicando este deporte? Más o menos alrededor de 20 años. ¿Qué nomás has conseguido con el deporte en este tiempo? Muchas cosas. Creo que mucho se centró mi vida en el deporte. Me ha ayudado mucho a crecer personalmente, me ha ayudado a ganar valores, a ganar disciplina, a ganar, aprender lo que significa el esfuerzo. Creo que ha sido una de las cosas que me ha formado realmente, que mi vida realmente se ha centrado alrededor del golf. Aparte de eso, creo que he tenido la oportunidad de hacer un montón de amigos, de viajar por el mundo, de estudiar. Creo que le debo mucho a esta disciplina. ¿Logros que has obtenido en este deporte? Bueno, varios. Fui campeona nacional joven. Tuve la suerte de empezar a viajar por el mundo después de eso. Gané algunas veces en Colombia, gané un sudamericano individual. Quedé segunda 2 veces en Copa Andes de un sudamericano por equipos, que bueno, creo que para Ecuador es uno de los logros más importantes. Después de eso tuve 3 títulos en la universidad. En la primera división en la NCAA, gané como profesional en mi primer año como profesional en el Symetra Tour, y bueno, soy la primera ecuatoriana en la LPGA, primera y única ecuatoriana que he jugado en este circuito, y realmente me siento muy orgullosa de poder traer la bandera de mi país a donde está en este momento. ¿Qué te gustó del golf? ¿Por qué te gustó? Esta muy buena pregunta. Creo que ha ido evolucionando y ha ido creciendo conmigo. Cuando era pequeñita creo que era la obsesión con pegarle a la pelota. Ahora creo que es algo un poco diferente. Ahora es el hecho de competir, es el hecho de soñar y pararme a trabajar y obviamente pararme a cumplir esa meta, ¿no? Creo que ha ido creciendo conmigo, ha ido evolucionando eso del gusto por el deporte. Hay momentos que creo que era más el hecho de que me estaba abriendo puertas en la vida, y ahora es creo que más el hecho de competir. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes, y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Siempre he querido saber qué distancia o qué extensión tiene el terreno de juego del golf. Bueno, nosotros estamos jugando este rato en la LPGA canchas de 6.600 a 6.700 yardas. Más o menos la caminata alrededor de la cancha son como unos 15, 16 kilómetros, dependiendo de qué cancha es. ¿A qué distancia están cada hoyo, más o menos? Bueno, hay hoyos más cortos, hay hoyos más largos. Hay hoyos de 160 yardas y hay hoyos de 500, dependiendo de del hoyo. ¿Qué equipamiento es el que se necesita para poder practicar? De hecho es bastante sencillo, son los 14 palos de golf, pelotas, ya, zapatos, pero bueno, eso se puede jugar realmente con cualquier zapato, pero ya, eso es todo. ¿Cuándo inicias los entrenamientos? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora y en qué parte practicas? Estoy entrenando en Arrayanes Country Club. Cuando estuve en pretemporada, ya estoy ahorita, de hecho empiezo mañana los torneos, arrancaba mi día a las 6:30, estaba en la piscina, nadaba y más o menos terminaba mi día a las 6:30 de la tarde. Dos jornadas largas, casi de 12 horas, un descanso en la mitad para poder almorzar, pero creo que es todo el día me dedico a esto. ¿Cómo hiciste para mantener tu físico en pandemia? Eso fue, creo que difícil, pero creo que me dio el tiempo de poner atención. Hice mucho ejercicio en la casa, con mats de yoga, ligas y TRX. Perdí un montón de peso, especialmente después de que me dio coronavirus. Perdí más o menos unos 6 kilos durante la pandemia. Y todo el mundo pensaría que es algo malo, pero creo que es algo bueno. Estoy pegándole duro, estoy otra vez fuerte. Tuve unos 2 o 3 meses para levantar pesas en un gimnasio, eso fue algo bueno. Pero nada, ya estoy de vuelta a la normalidad. Fue difícil, pero igual hice el trabajo que tenía que hacer, pienso yo. ¿Cómo es esto de la puntuación en el golf? Cuéntanos un poquito. Bueno, los torneos donde yo juego, prácticamente jugamos 4 días, son 18 hoyos por día, y después de los 4 días jugar los 18 hoyos, lo que hace menos golpes gana, así de fácil. Después de los primeros 2 días, las primeras 70 y empates pasan al fin de semana. Ya las que van muy lejos, digamos, de la meta de ganar, ya como que no tienen el derecho a competir el fin de semana. ¿Hay muchos obstáculos también? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de hoyos hacia algún obstáculo que te pueda ponerte en el frente, digamos, ¿no? Sí, dependiendo del diseño de la cancha. Hay varias canchas que jugamos, eso creo que es lo más lindo del golf. Digamos, el tenis, tú puedes jugar en cualquier parte del mundo y estás jugando en una cancha de las mismas dimensiones. Y tú podrías alegar, digamos, en el fútbol también, o en el básquet, que sí, la altura es diferente, no es lo mismo jugar en Quito que en Guayaquil. Bueno, en el golf no es lo mismo jugar en Quito que en Guayaquil, la altura hace una gran diferencia y nuestras canchas son todas las semanas diferentes. Entonces yo me preparo todas las semanas con una marcación extensa, con un estudio completo de la cancha para poder competir. ¿Cuál es el tratamiento que tú tienes con la nutrición? Bueno, trabajé con una nutricionista, sigo trabajando con ella y ya han sido 2 años. Tuve la suerte también de estudiar fisiología del deporte, coger varias clases en el tema de la nutrición. Me acerqué mucho a este tema después de la universidad. Creo que es un tema que hace una gran diferencia. No es lo mismo tener una nutrición adecuada y salir a entrenar que tener una, digamos, una nutrición bastante pobre y salir a entrenar. No rindes igual. Me di cuenta de eso, me doy cuenta de eso cuando como mal, a veces me salgo de la línea y

Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenzamos con nuestra información deportiva de la semana. Patinaje Lojano se prepara para su primera competencia oficial 2021. Del 5 al 7 de marzo, 24 patinadores de la Federación Deportiva de Loja participarán en el primer ranking nacional de patinaje a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil. Para los atletas lojanos, este torneo será su primera competencia oficial de este 2021, lo cual permitirá medir el nivel competitivo luego de un año de inactividad debido a la pandemia. Muy contento de reactivar la disciplina completa, esta competencia será un primer test para ver lo que tenemos que corregir para futuros torneos. Además, podremos verificar las marcas en una pista oficial e ir mejorando, acotó Marcelo Plasencia, entrenador de la Federación de Loja. Además, Plasencia indicó que el equipo lojano se encuentra enfocado en trabajar el tema de velocidad, modalidad. Es por ello que los entrenamientos se basan en este aspecto. La idea es poder conseguir buenos resultados y lograr ubicarnos entre los 5 mejores lugares a nivel nacional. El patinaje lojano se ha convertido en un referente con grandes exponentes. Ahora sus aspiraciones es estar en el Mundial de Colombia con Fernanda Moncada, Daneli Ventimiglia, Renata Moncada y seguir sumando deportistas de la selección nacional. Es la nota de la Secretaría del Deporte. Yudokas manabitas se alistan para el ranking nacional prejuvenil. Puerto Viejo. 7 yudokas de los registros de la Federación Deportiva de Manabí representarán a la provincia del ranking nacional prejuvenil de judo, a disputarse en la ciudad de Guayaquil entre el 12 y el 14 de marzo. A decir del entrenador del combinado manabita, José Larrinaga, sus dirigidos regresarán a las competencias oficiales luego de un año. Esto tras la pandemia originada por el COVID-19. En el 2020 se paralizó todo, apenas en el mes de septiembre regresamos a los entrenamientos presenciales con un número reducido de yudokas y ahora tiene una gran oportunidad de competir, comentó el adiestrador. La delegación manabita está liderada por la seleccionada de Ecuador, Blanca Chalá. A ella se suman Alina Farías, Verónica Saltos, Samuel Hernández, Jeremy Mejía, Samid Abad y Kevin Villegas. La mayoría de la delegación participará por primera vez en la categoría, lo que en cierta forma sería una desventaja bajo el criterio del entrenador. Pese a esto, nuestros muchachos tienen un buen nivel técnico, se han preparado bien para una competencia de alto nivel y esperamos que la mayoría pueda formar parte de las selecciones de Ecuador en esta categoría, refirió. Los mejores exponentes del ranking nacional formarán parte de la preselección de Ecuador y luego se escogerá la delegación que representará al país en los primeros Juegos Panamericanos de Junior Cali Valle 2021, a cumplirse del 5 al 19 de junio. Una nota de la Secretaría del Deporte. La nueva generación ecuatoriana de levantamiento de pesas demostró su gran nivel internacional. La selección ecuatoriana de halterofilia categorías infantil y prejuvenil se adjudicó 91 medallas en la Copa Panamericana y el Open Panamericano Sub-15 y Sub-17 que se desarrollaron de manera virtual. En la categoría Sub-15, Ecuador participó con equipo completo alcanzando 28 medallas de oro, 32 de plata y 19 de bronce. Los deportistas Ramsés Bustamante, 96 kilogramos, Michelle Morales, 102 kilogramos, Jessica Palacios y Emily González, 81 kilogramos, lograron posicionarse en los primeros lugares tanto de la Copa como del Open Panamericano con 6 medallas de oro cada una. Estaba un poco nervioso, pero salimos bien. Estoy contento de quedar en primer lugar. Los competidores fueron muy fuertes. Mi objetivo es ser campeón mundial y por eso debo seguir entrenando, señaló Bustamante, deportista de la provincia de El Oro. Julio Arteaga, 81 kilogramos, alcanzó 6 medallas de plata, mientras que Alexis Espinosa, 89 kilogramos, sumó 4 platas y 2 bronces. El entrenador Hugo Quelal explicó que esta categoría se la está implementando recientemente. La Federación Panamericana está implementando este año la División Sub-15, que es la infantil, con miras al Campeonato Panamericano de la categoría. Van apareciendo nuevas figuras. Esta generación será la que renueve a la élite que ha venido ya representándonos por varios años. En tanto, en la División Sub-17 participaron 2 deportistas, Grace Can del área de 71 kilogramos y David Guadamuth, 82 kilogramos, quienes levantaron 6 medallas de oro cada uno en los 2 eventos que compartieron. Los deportistas se alistan para el Campeonato Panamericano Prejuvenil, previsto a desarrollarse del 8 al 16 de julio en Puerto Rico, y el Campeonato Mundial del 20 al 29 de septiembre en Uzbekistán. Cabe indicar que este calendario de la Federación Mundial de Halterofilia dependerá mucho de las disposiciones por la pandemia. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Mujer y Deporte Rompiendo Paradigmas, una iniciativa para impulsar la participación femenina. Al conmemorarse un año más de la celebración mundial del Día Internacional de la Mujer, el Comité Olímpico Ecuatoriano ha preparado una serie de conferencias organizadas por su Comisión Mujer y Deporte. La cita bajo el nombre de Mujer y Deporte Rompiendo Paradigmas se desarrolló de manera virtual el viernes 5 y sábado 6 de marzo a las 19 horas hasta las 21 horas, con el objetivo de promover la participación de la mujer en varios aspectos deportivos. Llegó a las atletas de categorías formativas y de élite. Las conferencias estuvieron a cargo de varios expertos de diferentes áreas del alto rendimiento, entre los que se destacan las ex deportistas olímpicas como la judoka Carmen Chalá, la pesista Celedina Nieve y la ex marchista Miriam Ramón. Asimismo, estuvieron deportistas activas como la triatleta Elizabeth Bravo. Entre los contenidos que se trataron están los temas sobre la salud y la mujer y el deporte, aspectos básicos de la fisiología, psicología y nutrición. Asimismo, las conferencias impartieron sus experiencias de vida como entrenadoras, árbitros, dirigentes, esposas y madres de familia. El público general también pudo tener acceso a las importantes charlas, ya que fueron transmitidas en vivo por Facebook Live a través de la fanpage del Comité Olímpico Ecuatoriano. Cabe indicar que el movimiento olímpico impulsa siempre la participación de la mujer, quien cumple el rol importante en la sociedad y el deporte. Preceptos como la igualdad, el género, la equidad deportiva y gobernanza son difundidos constantemente por el Comité Olímpico Internacional y sus 206 Comités Olímpicos Nacionales, entre ellos el COE. Tal es el caso de cada vez existe más equidad en las competiciones del ciclo olímpico. Así, en los Juegos Olímpicos de París 2024 serán las primeros en donde calificarán la misma cantidad de hombres y mujeres en las diferentes competiciones. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos ahora con más música. Thank you. to be loyal, brave and true. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los haceremos parlando. Daniela, ¿cómo vas? ¿Has jugado en cancha de golfito? Golfito. Sí, cuando era pequeña. Ahora últimamente no he ido. Quisiera volver para competir ahí en eso. Eso es divertido. ¿Qué tan difícil es practicar este deporte? ¿Es difícil o no? Es difícil. Creo que cuando uno es competitivo, es siempre uno está tratando de mejorar y mejorar y mejorar, y se vuelve difícil porque nunca es suficiente. Eso creo que es el tema más lindo de los deportes, nunca es suficiente. ¿Qué diferencia hay entre pelota y pelota, entre palo y palo? Bueno, las pelotas son muy similares entre todas, las marcas varían, eso es preferencia de cada uno, pero los palos hacen una diferencia muy muy grande. De hecho, tienen diferentes pesos, algunos te ayudan y te miden, eso es algo súper chévere, te miden y te dicen este es el palo adecuado para ti, hace una diferencia muy grande este tema. Y entre palo y palo, digamos, de mi propio set, son 14 palos. Tú dices, bueno, ¿y para qué cargas 14 palos? No seas tan boba. Los palos tienen diferentes angulaciones y diferentes distancias. Entonces, digamos, a un palo le doy 100, a otro le doy 110, a otro le doy 120, a otro le doy 130. Entonces, hace una diferencia para poder ser más preciso en mi juego. ¿En qué te ayuda un buen caddy? Uf, un buen caddy es clave. Es clave. A mi nivel, creo que eso es súper importante. El caddy es una persona que está contigo y que te asesora. Es una asesoría dentro de la cancha. Obviamente al final del día eres tú la que ejecutas, eres tú la que decides, pero el caddy te dice, mira, hay tantas yardas, me gustaría que juguemos por este lado. Es una asesoría muy grande. ¿El lanzamiento más distante que has hecho para llegar a un hoyito? En Australia le di como 320, 330, que para mí era una locura. O sea, tenía viento a favor, o sea, tenía viento que me ayudaba. Además, en Australia el piso es súper duro, estaba seco, le di una locura. O sea, Australia creo que es el sitio más duro que le he pegado en la vida. Cuando estás fuera de competencia, ¿cómo es tu vida social, con tu familia, amigos? Creo que eso es lo más lindo de poder volver a Ecuador. Yo trabajo mucho, me toca viajar mucho fuera del país. Me toca pasar muchas semanas de mi vida en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y cuando yo regreso a Ecuador a hacer la pretemporada, así es como yo lo he decidido. Porque mucha gente me dice, ándate a vivir a otro país. Y yo digo, no. A mí me fascina volver a Ecuador, estar con mi familia, estar con mis amigos, tener mi espacio en mi casa. Ecuador es mi casa y nada, para mí es lo máximo. Prácticamente entreno todo el día como una loca y después tengo unas cuantas horitas para verme con amigas, para compartir con mi mamá en la casa.

Mis objetivos, a ver, el objetivo número uno es ser la número uno del mundo. Creo que eso es algo con lo que estoy soñando más intensamente últimamente. Antes mi objetivo principal, mi sueño, era llegar a donde estoy, a la LPGA, llegar a este tour, pero últimamente me he dado cuenta que no es solo eso lo que quiero. Quiero ser la uno del mundo, yo quiero ser la mejor en este circuito. ¿Has tenido la colaboración de la Federación de Golf del Ecuador? ¿Sí últimamente tienes? Sí, últimamente sí. Es año olímpico, estamos trabajando con la Federación, con la Secretaría del Deporte, con el Comité Olímpico. Creo que es importante que estas entidades estén presentes en un proceso de cualquier deportista que está a mi nivel. Creo que es justo que tenga ese apoyo, y también creo que es necesario para poder rendir a mi mejor nivel, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que están comenzando a jugar golf? Les diría que es el mejor deporte del mundo. Sinceramente, a mí me ha abierto tantas puertas, me ha ayudado a hacer tantos amigos, me ha puesto en tantas situaciones de vida que realmente, si es que yo no estuviera cerca del golf, nunca hubiese alcanzado a estar. Y sinceramente, para mí, jugar golf es lo mejor, así que les recomiendo al 100%. Tal vez en alguna competencia ha aparecido algún animalito por ahí el campo, alguna vez. Ayer vi un cocodrilo bastante grande. Ayer vimos un cocodrilo en el 17. Pero sí. Siempre hay, bueno, nuestro deporte está muy cerca de la naturaleza. Siempre vemos un montón de animales interesantes. Un mensaje para las mujeres deportistas. Creo que a las mujeres deportistas lo único que les puedo decir es que sigan su sueño, que el hecho de ser mujer nos hace más empoderadas de nuestra vida, nos hace más luchadoras, y creo que sea en lo que sea que uno se dedique, sea el deporte o sea cualquier otra cosa, podemos salir adelante, y les mando muchísima fuerza para hacer eso, para cumplir sus sueños. ¿Cuáles son las formas en las que los oyentes, y en este caso las personas que nos ven a través del canal YouTube y Facebook y la página de Facebook, pueden seguir, en este caso, tu carrera deportiva? Bueno, lpga.com, esa es la página web oficial del tour. Ahí pueden seguir hoyo por hoyo, literalmente, lo que estoy haciendo. Y obviamente mis redes sociales, Ted Arquea, Daniela Arquea, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí yo posteo lo que más puedo y trato de comunicarles de lo que ando y lo que estoy haciendo. Daniela, ha sido un gusto conocerte, y esperamos que en tus competencias venideras que logres bastantes triunfos para tu país y desearte lo mejor del mundo. Muchas bendiciones, cuídate mucho especialmente. A ustedes, mil gracias por la entrevista, muchas gracias por su interés en mi carrera, y les mando un abrazo y muchísimas gracias. Realmente me da muchísimo orgullo que el medio ecuatoriano cubra deportes femeninos, y que realmente son disciplinas diferentes. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los tenemos parlando. Sueño, es un día como hoy. Voy viviendo y yo te veo en un rincón. Te encuentro en el silencio y no encuentro explicación. Palabras vacías, miradas mudas, y me voy. We'll be right back. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada Daniela Darquea, golfista profesional, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. Pueden descargar la aplicación de la radio en su celular o tablet a través de Play Store. Y nuestra retransmisión por el canal de YouTube y página de Facebook los sábados a las 16 horas. Si quieres contactarnos durante la semana, nuestras redes sociales son Facebook Parlando Deportes, Instagram Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte y las noticias al mail parlandodeporte@gmail.com. Vienen nuestros compañeros del 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta el próximo domingo y de nuevo, un feliz Día de la Mujer. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.